los 60 trabajadores y trabajadoras del equipo central del programa Conectar Igualdad y Primaria Digital del Ministerio de Educación de la Nación, hemos sido despedidos y no cobramos nuestros sueldos del mes de enero. Exigimos la continuidad de nuestros puestos de trabajo para seguir garantizando y ampliando la inclusión digital educativa en todas las escuelas de nuestro país. Este equipo está conformado por profesionales expertos en tecnología y educación, trabajadores que han llevado adelante las diversas acciones del programa en cada una de las provincias, muchos de ellos con más de 10 años de funciones realizadas en el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Cómo puede ser posible que no se considere toda esta experiencia acumulada? Convocamos a una concentración el miércoles 9 de marzo a las 15 horas en Pisurno 935, Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.